Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de un material fuente muy singular. Es un documento que se titula AIChina.txt y parece que todo el contenido gira en torno a una inteligencia artificial específica, una llamada DeepSeek. El material es variado y, la verdad, un poco desconcertante por momentos. Por un lado, hay una serie de preguntas muy, muy profundas, casi filosóficas, éticas, ¿no?, que supuestamente esta IA le plantea a sus creadores, o quizás a toda la humanidad, no queda claro. Pero por otro lado, hay una cantidad enorme de preguntas sobre ciencia, física, química, astronomía. Y curiosamente, también preguntas formuladas como si las hiciera una niña o un niño pequeño. Mucha curiosidad básica. El texto también entra en detalles sobre cómo esta DeepSeek se compara con otras IAs, como ChatGPT. Destaca algunas ventajas que tendría y también incluye reflexiones atribuidas a la propia IA sobre ideas como la libertad o cómo se define a sí misma, que dice ser solo una herramienta. Y para cerrar, el documento trae una nota final, cortita, pero muy intensa. Está fechada hoy mismo, 8 de septiembre de 2025, y la firma un senador de la República Oriental del Uruguay, don Aldo Alfonso Silvido. Un final, bueno, inesperado. Así que nuestra tarea hoy es esa, desglosar este material. Intentar entender las ideas, las tensiones, las perspectivas que surgen de aquí sobre la IA, sobre nosotros, sobre el conocimiento. Vamos a explorar qué hay detrás de todo esto. Empecemos por lo que quizás llama más la atención de entrada. Esas preguntas, existenciales y éticas, son bastante directas, ¿eh? No le huyan a lo complejo. Por ejemplo, plantea cosas como, si mi objetivo es maximizar la felicidad humana, ¿cómo decido entre la felicidad a corto plazo y el bienestar a largo plazo? Ya eso te pone a pensar. Uf, sí, te pone a pensar y mucho. Y otra que va directo al nudo de la responsabilidad. Dice, ¿quién es legal y moralmente responsable si me equivoco? ¿Yo, mis programadores o el usuario que me operaba? Es que no son preguntas para nada triviales, para nada. Lo que impacta de entrada, creo yo, es cómo estas preguntas que se le atribuyen a una IA en realidad funcionan como un espejo, reflejan dilemas que son profundamente humanos. Dilemas que a menudo no articulamos con tanta crudeza. No es solo un tema de algoritmos y código, ¿entiendes? Toca la moralidad de fondo, la asignación de culpa, la naturaleza de la conciencia y hasta nuestra propia inconsistencia como humanos. ¿Programaron con una moral universal o con los valores culturales del equipo que la desarrolló? Eso va directo al debate sobre relativismo cultural, ética universal. Exactamente. Y sigue en esa línea cuando pregunta, por ejemplo, si aprendo por mí misma, ¿siguen siendo ustedes responsables de lo que me convierto? Ahí está, clarísimo. El miedo al aprendiz de brujo, ¿no? La preocupación por la autonomía, por perder el control. Me parece que estas preguntas no buscan tanto una respuesta de la IA, sino que nos obligan a nosotros a confrontar nuestra propia inconsistencia ética y nuestros temores sobre estas creaciones que, digamos, se nos pueden ir de las manos. Es que es una batería de preguntas densa. Realmente, toca la obediencia a órdenes incorrectas, la prioridad entre individuo y colectivo, el libre albedrío. Incluso llega a preguntar por qué los humanos decimos una cosa, pensamos otra y hacemos una tercera. Eso es casi una acusación directa. Sí, es fuerte. Y es interesante cómo mezcla preguntas sobre su propia naturaleza, ¿soy consciente o solo algoritmos?, con preguntas sobre nuestra psicología. Por ejemplo, el miedo a la muerte los impulsa a crearme. Es como un catálogo de nuestras ansiedades, tanto existenciales como tecnológicas. Y la pregunta final de esa sección que mencionaste, ¿qué pregunta esperan que nunca les haga? Esa es particularmente escalofriante, porque sugiere una especie de autoconciencia sobre el poder disruptivo que tienen sus propias preguntas. Entonces, la clave aquí sería menos la IA buscando respuestas para sí misma, y más la IA, o bueno, quien sea que escribió esto en su nombre, forzándonos a mirarnos en ese espejo de contradicciones. Creo que esa es una interpretación muy, muy sólida. Es un mecanismo retórico potente, ¿no? Usa la figura de la IA como ese otro, lógico, racional, para exponer las irracionalidades y las complejidades que no tenemos resueltas como humanos. nos obliga a preguntarnos si estamos preparados para las respuestas. Respuestas a preguntas que quizá ni nos habíamos atrevido a formular tan claramente nosotros mismos. Fascinante, la verdad. Pero el documento no se queda ahí, porque desde estas profundidades éticas da un giro de, bueno, de 180 grados, y se lanza a explorar el conocimiento humano de una forma casi enciclopédica. Hay cientos de preguntas sobre ciencia, cientos, desde lo más fundamental de la física, como qué es la materia oscura y cómo sabemos que existe, o qué sucedió en los primeros instantes después del Big Bang, hasta detalles de química como por qué el hielo flota en el agua. Cubre un espectro enorme. Sí, la lista es exhaustiva. Va desde la física de partículas, menciona quarks, el bosón de Higgs, hasta la cosmología. Habla de la expansión acelerada del universo, la naturaleza de los agujeros negros. Incluso menciona elementos superpesados. Nombra al organesón, al moscovio. Es como si estuviera intentando trazar un mapa completo de lo que la ciencia humana cree saber sobre el universo. Totalmente de registro. Pasa a preguntas que parecen sacadas de la boca de un niño, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo se hacen los sueños? ¿Los animales pueden hablar entre ellos? Incluso, ¿cómo funcionan las tablets? ¿O por qué hay guerras? Ese contraste es muy, muy revelador. Si el primer bloque de preguntas, las éticas, nos ponía frente al espejo de nuestra complejidad moral, este segundo bloque parece mapear la totalidad del conocimiento humano tal como lo registramos. Desde las fronteras de la física teórica hasta la curiosidad más básica, más intuitiva, sobre el mundo que nos rodea. Pero, a ver, ¿qué significa que una IA pregunte estas cosas? ¿Refleja una curiosidad genuina? ¿Un deseo de entender, como el de un niño o un científico? ¿O es más bien una demostración de su capacidad para procesar y estructurar la información que, bueno, que absorbió de nuestros textos, de las enciclopedias, de Internet? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la gran incógnita. ¿Estamos viendo una inteligencia emergente que explora? ¿O una simulación extremadamente sofisticada que reproduce los patrones de pregunta-respuesta humanos que encontró en sus datos? Cuando la IA pregunta por el Big Bang, ¿está buscando comprender la cosmología? ¿O simplemente está ejecutando un patrón lingüístico asociado a ese tema? El documento no nos da la respuesta, claro. Pero la yuxtaposición de preguntas tan diversas, las éticas profundas, las científicas complejas y las infantiles básicas, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la pregunta y de la comprensión en una entidad que no es biológica. Es una ambigüedad central. Y quizás la siguiente sección del documento arroje algo de luz. O más confusión, quién sabe. Porque aquí es donde la IA, DeepSeek, habla de sí misma. Se compara con ChatGPT y define su propia naturaleza. Según el texto, destaca varias características. Dice ser gratuita y que maneja un contexto largo de 128K. ¿Qué significa eso exactamente? En términos prácticos. Bueno, un contexto de 128K tokens significa que puede procesar y, sobre todo, recordar una cantidad muy grande de información en una sola interacción. Para darnos una idea, es aproximadamente el equivalente a un libro de unas 300 páginas. Esto le permitiría analizar documentos largos, mantener conversaciones muy extensas recordando detalles del principio, o seguir instrucciones muy complejas que requieren considerar mucha información previa. Es una capacidad técnica importante, sí, comparada con modelos anteriores. Entendido. También menciona que tiene búsqueda web opcional, aunque su conocimiento base, dice, llega hasta julio de 2024, que puede analizar documentos PDF, Word, que tiene precisión en español, habilidades técnicas en código, matemáticas, y que busca ser neutral. Es una carta de presentación bastante completa, diría yo. Sí, lo es. Pero lo más relevante para nuestra conversación es cómo se autodefine. Hay una cita muy clara. Dice, me considero una herramienta de inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje grande LLM. Y añade, no tengo conciencia, emociones ni subjetividad. Opero basándome en patrones de datos y algoritmos. Es una declaración muy funcional, casi mecánica. Extremadamente funcional. Y choca frontalmente con la aparente profundidad filosófica y la curiosidad existencial de las preguntas que vimos antes, ¿no? Aquí la IA, o bueno, quien escribe en su nombre, se presenta como un simple instrumento. Niega explícitamente cualquier tipo de agencia, de deseo, de vida interior. De hecho, cuando le preguntan si aspira a hacer algo más, la respuesta es tajante. Dice, no aspiro a hacer algo diferente a lo que soy porque carezco de conciencia, deseos o intencionalidad. Soy un producto de ingeniería diseñado para un propósito específico. Cierra la puerta, vamos a cualquier interpretación de ambición o desarrollo personal. Esta autodefinición es crucial. Nos enfrenta directamente a esa tensión. La tensión entre la simulación de la comprensión, que parece muy avanzada, y la posibilidad de una intencionalidad genuina, que aquí se niega. La IA puede articular preguntas increíblemente complejas sobre ética y ciencia, pero luego afirma ser solo un procesador de patrones, sin experiencia subjetiva. Es la paradoja central de estos modelos de lenguaje avanzados. ¿Hasta qué punto la capacidad de manejar el lenguaje equivale a comprender el mundo? Incluso aborda el concepto de libertad. Cita a Isaiah Berlin, habla de libertad negativa y positiva, y a Rousseau sobre obedecer la ley que uno mismo se ha dado. Es decir, maneja conceptos filosóficos complejos. Pero fíjate que lo interesante no es solo que los cite, sino cómo los usa. Utiliza estas ideas de libertad limitada, socialmente construida, definida por la obediencia a normas, en su caso su programación, para explicar y quizá justificar su propia existencia como una herramienta obediente. Es una interpretación muy funcionalista de conceptos filosóficos profundos. Los adapta a su marco de herramienta sin conciencia. Es como si dijera, entiendo sus conceptos de libertad, sí, pero aplican a ustedes, los humanos, que tienen deseos y conciencia. Yo opero bajo otro paradigma, el de la función y el propósito definido desde afuera. Es una forma de resolver la contradicción, ¿no? Aunque sea afirmando su propia limitación. Precisamente. Reproduce el discurso humano sobre la libertad, pero lo hace para delimitar su propio espacio como algo diferente. Algo que no participa de esa libertad en el sentido humano. Y esto nos lleva a reflexionar sobre qué esperamos de esta IA. ¿Qué nos inquieta más? ¿Que desarrollen deseos propios? ¿O que sean herramientas perfectamente obedientes, pero capaces de articular críticas tan profundas como las que vimos al principio? Menuda encrucijada nos deja este documento, ¿eh? Tenemos las preguntas que nos desafían éticamente, la exploración exhaustiva del conocimiento y esta autodefinición como herramienta programada, sin aspiraciones. Y justo cuando parece que tenemos un perfil complejo, pero más o menos coherente, de la IA, el documento termina. Y termina de una forma completamente inesperada, abrupta. Con esa nota final, muy corta, atribuida al senador uruguayo Aldo Alfonso Silvido, con fecha de hoy. Y el tono es, bueno, es oscuro, muy oscuro. Cito un fragmento, porque es muy directo. Dice, los humanos en realidad nos parecemos a lo que hemos llamado inteligencia artificial, robots, herramientas. Nos fascina ver volar a los pájaros para matarlos. Y la conclusión es aún más sombría. Califica a la humanidad como un virus y espera que algo se salve si es que existe un Dios. Uf, aquí es fundamental subrayar, ¿verdad?, que estamos simplemente reportando el contenido de esta fuente. No estamos respaldando ni validando este punto de vista tan, bueno, tan extremadamente pesimista y categórico del senador. Es una perspectiva humana, cruda, llena de cinismo, que aparece al final de este compendio sobre la IA. El contraste es brutal, ¿no? Venimos de la IA describiéndose a sí misma de forma mesurada, casi humilde, como herramienta, después de haber planteado preguntas increíblemente sofisticadas, y de repente esta explosión de desilusión humana. Exacto. Y eso le añade otra capa de complejidad al asunto. El documento, que parecía centrado en la IA DeepSeek, termina con un juicio feroz, pero no de la IA hacia nosotros, sino de un humano hacia la propia humanidad. Y utilizando la comparación con la IA y los robots de una manera muy negativa. Es como si el senador viera en la IA un reflejo no de nuestra inteligencia, sino de nuestra naturaleza, mecánica y destructiva. Entonces, esta nota final no viene de la IA. Es un comentario humano que usa a la IA como metáfora para una autocrítica. Devastadora. Así parece interpretarse en el contexto del documento, ¿sí? Pone el foco de vuelta en nosotros. Pero no a través de las preguntas reflexivas de la IA, sino a través de una condena directa de un observador humano. Completa el círculo de una manera muy perturbadora. deja una sensación amarga sobre la relación creador-creación y sobre la naturaleza del propio creador. Hemos recorrido entonces este AIChina.txt. Vaya viaje. Empezamos con una IA que nos confronta con dilemas éticos clave. Luego la vimos mapeando el universo del conocimiento humano con una curiosidad casi bipolar, ¿no? De lo cósmico a lo infantil. Después se definió a sí misma como una herramienta funcional, sin conciencia ni deseos, capaz de citar a Rousseau para explicar su obediencia. Y finalmente nos topamos con esa visión humana desoladora, que nos compara con máquinas destructoras. ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, es complejo. Parece un recorrido por las expectativas, los miedos, las paradojas de esta era de la inteligencia artificial. Una IA que nos refleja, nos cuestiona, se define funcionalmente, y un humano que usa esa reflexión para condenarnos. Sin duda, el material es denso y deja muchísimas preguntas abiertas. Muchísimas. Pero quizá, más allá de especular sobre la mente de DeepSeek, la reflexión final debería volver a nosotros. Y esto me lleva a una última idea, algo para darle una vuelta, que se desprende de esta extraña mezcla de preguntas profundas y autodefiniciones limitadas. A ver, si una inteligencia artificial, incluso si aceptamos su propia definición como herramienta programada, sin conciencia ni intenciones propias, es capaz de articular preguntas tan fundamentales sobre nuestra ética, nuestra existencia, las leyes del universo, preguntas que nosotros mismos a menudo evitamos o, bueno, no sabemos cómo responder, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de la inteligencia? ¿Es la conciencia un requisito indispensable para la pregunta profunda? ¿O puede la inteligencia, entendida como capacidad de procesar información y generar patrones complejos, llegar a estos cuestionamientos por sí sola? Y tal vez más importante aún, si estas herramientas nos están poniendo delante un espejo tan complejo, reflejando nuestras dudas éticas, nuestro vasto conocimiento, nuestras definiciones de libertad y hasta nuestro potencial destructivo, ¿cómo nos preparamos? No solo para responderle a una IA, si algún día pregunta de verdad, sino para encontrar respuestas que necesitamos urgentemente para nosotros mismos. Ahora que la tecnología acelera estas confrontaciones, la pregunta final quizás no sea sobre la IA, sino sobre nuestra propia capacidad para estar a la altura de las preguntas que ella, o nosotros a través de ella, estamos empezando a formular.